pasó por noviar en lo oscurito. Estaba yo noviando en el Chapultepec. Era un día domingo que lo fui a conocer. De pronto un policía me comenzó a correr, diciendo que faltaba al orden y a la ley. Allá en mi rancho no existen policías. Si me gusta una rorra, vacilo noche y día. Puedo salir con la Rosa o la Charito. No hay ley que me prohíba noviar en lo oscurito. ¡Ay, ay, ay! Me quedé como la yunta del tío Silao. Me sentí tan buey como el Pito y como el Colorado. Después de mil discursos directos al riñón, el poli me decía, no tiene usted razón. Al hacer lo que hacía, faltaba la moral, violando así las leyes del código penal. Allá en mi rancho no existen policías. Si me gusta una vieja, vacilo noche y día. Puedo salir con la Rosa o la Charito. No hay ley que me prohíba noviar en lo oscurito. ¡Ay, ay, ay, amigo! Y en la cárcel las chichas pican de noche. Las chinches pican de noche. Las pulgas al amanecer. Y los policías de día, total, que no dejaban dormir. ¡Ah! Por dármelas de macho, al bote fui a parar. Durante una semana me dieron agua y pan. Y para despedirme les tuve que barrer cerca de 7 meses el gran Chapultepec. Allá en mi rancho no existen policías. Si me gusta una vieja, vacilo noche y día. Puedo salir con la Rosa o la Charito. No hay ley que me prohíba noviar en lo oscurito. ¡Me voy pa'l rancho! ¡Sí!